Domingo, Día del Señor. Levantémonos con Dios. Un espacio para orar y celebrar la fe desde el hogar en compañía de nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Bueno, queridos hermanos, muy buenos días a todos en este domingo de febrero, séptimo domingo del tiempo ordinario. Ya este es el último domingo de esta primera parte, antes de dar comienzo al tiempo de la cuaresma. Dentro de 8 días estaremos ya en el primer domingo de cuaresma. Vamos entonces a reflexionar en clave de lección divina, hermanos. Un saludo grande allá a los niños, a los jóvenes que se van a preparar en su primera comunión y confirmación. También a los que así se han ido preparando en los años anteriores, las familias, recuerden que han de tomar atenta nota de lo que se les va indicando, sobre todo los de confirmación, que han de presentar un trabajo escrito, muy sintético, de lo que se va reflexionando cada domingo. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia del mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas. Sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Muy bien, queridos hermanos, busquemos ahí en la Biblia, o los que tengan minutos de amor, no hay problema ahí, más práctico. Busquemos Marcos 2:1-12. Marcos 2:1-12. Jesús y el paralítico. ¿Qué dice el texto? La lectura. Después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Cafarnaum. Apenas se supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que no cabía nadie más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarles las buenas noticias. De pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla, donde estaba acostado. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico: «Amigo, te perdono tus pecados». Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la ley que allí estaban pensaron: ¿cómo se atreve este a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al que no podía caminar: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». En ese mismo instante y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de allí. Al verlo, todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios diciendo: «Nunca había visto nada como esto». Muy bien, hermanos, esto es lo que dice la palabra de Dios allí en Marcos 2:1-12. Unas pistas, unas orientaciones para la lectura. El texto evangélico de este domingo nos presenta a Jesús regresando a Cafarnaum. Regresa a su centro misionero para realizar nuevamente una curación. Es interesante notar la popularidad que va adquiriendo el Señor entre la gente. Son tantos los que acuden a Él que no queda lugar disponible ni en la casa ni en el frente de la casa. Jesús continúa con su tarea de anunciar a todos los hombres la buena nueva. En medio de la enseñanza del maestro traen a un paralítico entre 4 personas, y para poder acercarlo a Jesús hacen un agujero en el techo y de allí lo bajan acostado en su camilla. Allí en el versículo 5 aparecen 2 detalles interesantes que van a marcar el núcleo de todo el relato. En primer lugar, Jesús percibe la gran confianza, la fe de aquellos hombres. Podemos, no se explicita ampliamente, pero se supone que se refiere allí a los camilleros y al hombre enfermo también. En segundo lugar, le dice al paralítico que sus pecados son perdonados, cuando en realidad nadie le dijo que el enfermo necesitaba perdón. Jesús lo llama amigo, literalmente hijo. Tener presente que esta denominación al enfermo ya indica la divinidad de Jesús, dado que es una alocución propia de Dios hombre. En los versículos 6 y 7 aparece la reacción de los maestros de la ley, que piensan, pero no dicen nada, que Jesús está cometiendo una blasfemia, dado que solo Dios puede perdonar los pecados, lo cual es absolutamente cierto. Jesús es en un gesto soberano y divino, solo Dios conoce los pensamientos de los hombres, desnuda los pensamientos de los maestros de la ley y se planta con autoridad, dejando en claro que Él tiene autoridad aquí en la tierra para perdonar los pecados. Esta afirmación es la central de todo el relato. Notemos que Jesús se autodenomina Hijo del Hombre. Es un título cristológico que ya expresa de por sí la divinidad de Jesús. Jesús se dirige de nuevo al paralítico, ratificando su accionar, pero haciéndolo con las nuevas palabras: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo es sanado ante la vista de todos los presentes. Todos se quedan admirados y alaban a Dios por lo que han visto y oído. El relato termina con la admiración y la alabanza, pero aparecen también las primeras reacciones diversas. Se acusa por primera vez de blasfemia a Jesús. Esta acusación reaparece en el final de la vida terrena de Cristo, cuando comparece ante el Sanedrín. En este texto, Jesús centra su misión en lo más importante que viene a traer: vencer el pecado con el perdón. La sanación exterior de la enfermedad del paralítico es como un sacramento claro y revelador de la curación interna de este enfermo. El centro del pasaje es el perdón de los pecados. Su marco es la curación del paralítico. El mal más horrendo no está en la enfermedad en sí, sino en el pecado que daña y destruye el corazón del hombre. La gran buena noticia que nos hace gustar este evangelio es que Jesús es Dios y tiene el poder de perdonar los pecados, no solo en el cielo, sino en la tierra. Muy bien, ya está el contexto de esa primera lectura. Ahora unas preguntas, hermanos. Y allí los jóvenes y los niños que están preparando para su sacramento, ténganlas muy en cuenta. ¿Qué hace Jesús después de varios días? ¿A dónde regresa? ¿Qué ocurre cuando la gente del pueblo se entera que Jesús está en casa? ¿Qué les anuncia Jesús? ¿Quiénes traen al paralítico? ¿Cómo lo acercan a Jesús? ¿Qué percibe Jesús en estos enfermos? ¿Qué le dice entonces al paralítico? ¿Qué implica que Jesús diga al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa? ¿Qué hace el enfermo que recibe la orden de Jesús? ¿Cómo reaccionan los presentes? ¿Qué dicen? Muy bien, hermanos. Recuerden, ya vamos en la primera etapa, ¿qué dice la palabra? Ahora pasamos a la segunda, la meditación. ¿Qué me dice? ¿Qué nos dice la palabra? Dice: están abriendo un boquete en el techo. ¿Qué ocurre? La casa está llena de gente, agolpada para escuchar y ver a Jesús. No hay forma de poner ante Jesús a aquel paralítico que han traído en una camilla. Por eso, esos cuatro hombres que lo traen optan por abrir el techo y por ahí bajan al enfermo en su camilla. ¿Cómo reacciona Jesús? A Jesús le llamó mucho la atención la fe de los camilleros, su espíritu de compañerismo y de solidaridad. El paralítico no podía hacer nada solo. No puede moverse por sí mismo. Vive atado a su camilla. No habla ni dice nada. Se deja llevar por los demás. Pero sus cuatro amigos estaban dispuestos a superar todos los obstáculos con tal de ayudarlo. Saben que Jesús puede ser el comienzo de una vida nueva para su amigo. Y Jesús, viendo la fe que tenían, sin que nadie le haya pedido nada, se dispone a hablarle al paralítico. Nosotros, y sin duda el paralítico, esperamos que Jesús diga: levántate, toma tu lecho y anda. En vez de eso, Jesús dice con ternura paternal: hijo, tus pecados quedan perdonados. Dios te comprende, te quiere y te perdona. Para Jesús es más importante el perdón que se experimenta dentro, en lo profundo del ser, que el mal físico de la enfermedad. Pero los escribas no lo ven así. Están sentados, se sienten maestros y jueces. No piensan en la alegría del paralítico, ni aprecian los esfuerzos de quienes lo han traído hasta Jesús. Y sentencian: está blasfemando. Pues, ¿quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Y Jesús les reta: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Nadie responde. Pero Jesús desconcierta más a los fariseos cuando dice, pues, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. La palabra de Jesús es efectiva, tiene potestad, cumple lo que dice. Él hace lo invisible, perdona los pecados, a través de un signo visible, curación del paralítico. Al paralítico lo llevaron a Jesús cuatro amigos. En nuestro caso, ¿quién nos llevará hasta Jesús? La iglesia, nuestra iglesia cristiana católica, la comunidad de los creyentes. Cuando yo estoy débil, cuando no tengo ganas de orar, cuando estoy en pecado, cuando tengo hambre de Dios, cuando no encuentro mi camino hacia Jesús, tengo hermanos a quien preguntar. Dios sana a los paralíticos con la ayuda de los hermanos. Todos necesitamos a los hermanos y a su iglesia para encontrarnos con Jesús cara a cara. ¿Cuál es el mensaje de este evangelio? Se ve la importancia de la fe del grupo de camilleros, aunque nada sabemos de la fe del paralítico. Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, con poder para perdonar pecados. En este evangelio de Marcos, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre 14 veces, especialmente a presentar su pasión y muerte a los discípulos. Este título viene de Daniel 7:13, donde se dice que Dios delegó su potestad en absolución a un Hijo del Hombre. Este título tiene la ventaja de no llevar ninguna connotación militar. Asocia con el título, asociada con el título de Mesías. La gente espera que el Mesías levante un ejército, expulse a los romanos y al idumeo Herodes, y que le vuelva a establecer el gran reino davídico. Pero el título Hijo del Hombre no genera ninguna expectativa militar. Esta curación del paralítico es una diminuta versión del evangelio entero. Es un resumen de todo el evangelio con tres pasos. Primero, Jesús enseña y sana. Segundo, Jesús es acusado de blasfemia. Tercero, Jesús es reivindicado y triunfa. La curación del paralítico representa la nueva vida que tendrá Jesús en la resurrección y que compartirá con todos nosotros. Queremos ir a Jesús para ser liberados del pecado y para que nos haga hijos de Dios. El pecado nos impide nacer a la nueva creación. Muy bien, hermanos, preguntas para esta segunda parte, para la meditación. ¿Me animo a ser parte de la gente que quiere estar cerca de Jesús? ¿Cuáles son las buenas nuevas que hoy Jesús me está anunciando a mí? ¿Tengo la actitud misionera de estas cuatro personas que llevan al enfermo ante Jesús? ¿A quiénes he llevado más o menos enfermos para que se encuentren con el Señor? ¿Tengo una fe, confianza en Jesús tan grande como la de estas personas y el paralítico? ¿Qué experiencias he tenido del poder sanador de Jesús en mi vida? ¿He experimentado en mi vida el perdón de Dios? ¿Cómo lo he vivido? ¿Qué ha cambiado en mí? ¿Soy capaz de alabar al Señor? Pasamos al tercer momento, hermanos, oración. ¿Qué le digo? ¿Qué le decimos al Señor? Para propiciar la oración se nos ofrecen dos números del Catecismo de la Iglesia Católica que iluminan muy bien el tema central del texto evangélico de este 41. Solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios. Dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra y ejercer ese poder divino. Tus pecados están perdonados. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió el precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico que está encargado del ministerio de la reconciliación. El apóstol es enviado en nombre de Cristo, y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica, dejaos reconciliar con Dios. Allí en el Catecismo Católico 1441 cita nuestro texto en dos partes. Se reflexiona sobre el poder sacramental de la Iglesia conferido con Jesús al servicio de los hombres. Pasamos al cuarto paso, hermanos, de nuestra lección divina, contemplación. ¿Cómo interiorizo el mensaje? ¿Cómo interiorizamos el mensaje? Para poder guardar en el corazón la lectura orante de la palabra este domingo, le propongo examinar serenamente la vida, detectando las faltas, los pecados ante la vista misericordiosa del Señor. Cada vez que se detecte una falta, allí hay que animarse a escuchar la palabra de Jesús, como dicha directamente al corazón. Amigo, hijo, te perdono tus pecados. Hijo, te perdono tus pecados. Quinto momento, hermanos, que es el último, la acción. ¿A qué me comprometo? ¿A qué nos comprometemos allí como grupo y a nivel personal? A nivel personal, hacer un sereno examen de conciencia, revisando las faltas y pecados que pueda haber en tu corazón. Buscar crecer en la confianza en el poder de Dios para sanar incluso las enfermedades espirituales más serias de nuestro mundo actual. Ya a nivel comunitario, buscar espacios de perdón y de reconciliación en el ámbito de tu grupo y de tu familia. Más allá de las tensiones y dificultades del pasado, recordar que Dios, con su poder, puede dar su gracia para el perdón de todos los pecados, si hay verdadero arrepentimiento. Pensar también en estrategias concretas para ser camilleros. Allí los padres, los hijos de otras personas enfermas que necesitan acercarse a Jesús para que Él los sane. Hermanos, los invitamos a la misa, a la Eucaristía, al sacramento del amor. Nos perdona sus faltas, nos cura de nuestras debilidades y nos da nueva vida. La curación del paralítico muestra cómo se preocupa Jesús de los más necesitados. Así debemos ser nosotros. Ir a misa directamente, hermanos. Lo mínimo es, a los que están en vereda, si no hay misa en las veredas, pues verla por la televisión. Pero los del pueblo, indudablemente, excepto que estén enfermos, en la realidad física, pues hay que acercarse, hermanos, a vivir allí. No se entiende ninguna otra relación de fe en nuestra vida como creyentes. Muy bien, hermanos, paso a hacer una reflexión en la parte de lo que será la cuaresma. Y sobre todo, hermanos, el próximo miércoles, el miércoles de ceniza, y el comienzo de la cuaresma. Durante ella se supone que uno va a hacer penitencia, comiendo menos, haciendo menos fiestas, parrandas, borracheras, todo lo demás. La cuaresma comienza el miércoles de ceniza, este miércoles. Ese día los cristianos católicos vamos a la iglesia, o allí en las veredas, al lugar allí en la escuela, los profesores que lleven la ceniza. Vamos a la iglesia a que nos impongan la ceniza como símbolo de esta vida pasajera, como símbolo también de nuestra fe sincera en el Evangelio. Por ello debemos enfatizar lo importante y lo esencial: amar y servir a todos, especialmente a los más débiles, pues allí está Dios. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. ¿De dónde viene la ceniza? Viene de las palmas bendecidas del Domingo de Ramos de la Semana Santa pasada. El sacerdote guardará algunos ramos para quemarlos y sacar ceniza para la ceremonia del miércoles de ceniza. Ese día el sacerdote coloca en la frente de cada uno, o el catequista o el animador de evangelización, un poco de ceniza en forma de cruz, diciendo: acuérdate de que eres polvo y en polvo te convertirás. O diciendo también: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es un recordatorio para priorizar ante todo el hacer el bien, el servir a los demás y el vencer el mal como Jesús. Conozcamos la misión continental de nuestra iglesia, aquí en Levantémonos con Dios, con nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Ahondando, hermanos, un poco más en la imposición de la ceniza, pues la cuaresma se inicia con el rito de la imposición de la ceniza. Esta acción litúrgica tiene su origen en el siglo X y sus raíces en el antiguo pueblo de Israel, cuando los israelitas tomaban conciencia de sus pecados y hacían penitencia, invocando el perdón de Dios, echaban ceniza sobre su cabeza y sobre todo su cuerpo, y se dedicaban a la oración. Así lo hizo muchas veces el rey David, y así lo recordaron frecuentemente los profetas a todo el pueblo cuando se olvidaba de Dios y se comportaba como los pueblos paganos. A medida que transcurrió el tiempo, esta costumbre fue haciéndose más generalizada y así en el año 1001 el Papa Urbano II recomendó su práctica para todos los cristianos, incluyendo los sacerdotes y los obispos. Poco a poco el rito de la imposición de la ceniza adquirió su forma actual. El sacerdote traza en la frente de cada persona una cruz con ceniza especialmente bendita para la ocasión, mientras le dice: conviértete y cree en el Evangelio. La ceniza es imagen de lo pasajero, de lo perecedero, de lo temporal, imagen de la condición del hombre pecador que reconoce su culpa y expresa mediante un signo, una señal exterior, su deseo interior de convertirse, de volver a caminar por el camino del Evangelio. La cruz de ceniza trazada en nuestra frente por el sacerdote o su delegado abre un periodo de 6 semanas de sinceridad para con nosotros mismos, 6 semanas de recogimiento y reflexión sobre nuestra vida. Acercarnos a recibirle ya una especie de confesión pública, un reconocimiento público de nuestra fragilidad y de nuestra condición de pecadores, así como también una invocación directa a la misericordia de Dios, que conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y una disposición interior para revisar nuestra conducta a la luz del mensaje de Jesús y corregir lo que haya que corregir. Por eso no podemos recibirla rutinariamente, ni tampoco pensar que el solo hecho de tenerla en nuestra frente es suficiente. Nuestra actitud de conversión debe llegar a su meta, que no es otra que la celebración del sacramento de la penitencia o confesión. La cruz de ceniza en nuestra frente nos dice a todos que nuestro gran deseo es llegar purificados de nuestros pecados a la Pascua de Resurrección, para celebrar con Jesús su triunfo definitivo sobre la muerte y el mal. La cruz pone ante nuestros ojos el tema fundamental de nuestra salvación. En ella Jesús dio su vida para salvarnos, para conseguir el perdón de nuestros pecados en la cruz. Lugar de humillación, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, nos devolvió la gracia de ser también nosotros hijos de Dios y herederos de su gloria en la cruz. Instrumento de muerte, Jesús recuperó para nosotros la vida, la verdadera, la vida entera, la vida de Dios. Por eso, hermanos, la invitación es para todos, de una u otra manera, más allá de donde estemos, acercarnos para recibir en la frente la señal de la cruz, de la ceniza, la imposición, y así empezar a hacer un camino de fe, hermanos. Próximo miércoles, nuestro templo, allí durante todo el día estaremos allí imponiendo la ceniza con los catequistas, los ministros de la comunión, y yo estaré entonces durante el día allí atendiendo en confesión, hermanos, a los de la vereda, a los del pueblo, pues para que no dejemos para última hora, hermanos, sino que de una vez estábamos allí para atender. Lo mismo durante la cuaresma, pues antes de las misas, hermanos, nos vamos acercando. No dejar para Semana Santa ese momento, sino durante todos esos 40 días, siempre acercarnos allí y recibiendo el perdón de nuestros pecados. Es Dios mismo quien perdona, pero a través de la Iglesia se nos da la posibilidad de reconciliarnos con el Señor y con nuestros hermanos. Muy bien, hermanos, les recuerdo las misas en las veredas. Esta tarde, Dios mediante, estaremos en Guane y Cuequetica, el día a las 3 de la tarde en punto, Guane y Cuequetica. Ayer sábado estuvimos en Guasavistá y el viernes estuvimos en Salitre. Entonces, esta tarde, Guane Cuequetica. El próximo viernes 24 estaremos en la huerta a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Huerta y Margarita. Ah, pues reunidos en la huerta. Los de Margarita, pues les queda cerquita, pues acercarse allí. Y el sábado 25 de febrero, Tablón y Chorrera. Y el domingo 26, Susa y Pavaro. Entonces, hermanos, estar muy atentos. Además, recuerden, queridos hermanos, que... En Levantémonos con Dios, unos minutos para nuestros avisos parroquiales. En quien yo confiaré. Dentro de 8 días estaremos celebrando la fiesta al Divino Niño. Ya es una tradición de muchos años, de más de 15 años. Entonces, todos los devotos al Divino Niño, acercarse, participar. Vamos a estar a las 8:30 de la unión, salir pues en procesión detrás del Divino Niño, la carroza, todos los carros, la bendición en la entrada del pueblo a eso de las 10, o antes si se puede, mucho mejor, para las 10 más o menos. Y luego la misa solemne a las 12 del día. Allí durante el día también estaremos presentando al Divino Niño, pues a los niños, con su bendición y su consagración. Recuerden también que durante el día, hermanos, pues vamos a estar allí atentos, también participando del mini bazar, compartir, degustar un poquito a todos aquellos de vereda o de otros lugares que se acerquen, que lleguen allí, para que puedan también departir y parte de ello también ayuden actividades pastorales que a nivel de parroquia tenemos. Entonces, esta fiesta del Divino Niño, recuerden, dentro de 8 días, para que podamos responder verdaderamente a nuestro anuncio, a nuestro compromiso de vida. Muy bien, hermanos. Para terminar esta parte, hermanos, cerremos con una oración a la luz de la palabra que hemos reflexionado en este día. Gracias, Señor, por cada testimonio de fe que encontramos en tu palabra. Te pedimos que ante cualquier tropiezo no dejemos que las dudas que nos acechan menoscaben nuestra fe. Hoy alzamos nuestras manos hacia ti, pero necesitamos ser más firmes como rocas frente a tu grandeza. Ilumínanos con tu Santo Espíritu para reconocer que todo lo que tenemos lo recibimos de ti y que a cada momento nos acompaña tu santa presencia, para que cada día realicemos nuestro examen de conciencia y nos reconciliemos contigo, oh Virgen María. En tus manos colocamos nuestra fe para que nos ayudes a que sea tan firme como la tuya. Amén. ¿Qué sabes de tu fe? ¿Por qué y para qué crees en Dios? Te invito a resolver estos interrogantes. Domingo 6:30 de la mañana. Dirigido por nuestro párroco padre Darío Gustavo Casas. Por Chingaza Estéreo. No hay Dios tan grande como tú.